hacemos la invitación a incrementar el saber, si desea conocer de Chile y su tradición. Compartamos la visión del canto de hoy en día. Conozca la melodía de poetas y cultores, arte de los payadores, la guitarra es poesía. Damos la más cordial bienvenida al programa Canto, Poesía y Melodías, desde el litoral central de Chile y dedicado a la difusión de la antigua tradición del canto a lo poeta. Durante los próximos 60 minutos, conversaremos sobre el canto a lo divino, el canto a lo humano, la guitarra traspuesta, la paya, los brindis, el guitarrón chileno y sus melodías y muchas cosas más. Canto, Poesía y Melodías es un proyecto financiado por el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, convocatoria 2017. Damos la bienvenida a todas las personas que nos escuchan en Chile y el mundo. Otra vez estamos aquí Nicolás y nuestro Sacodoseo y Francisca Brieva Tausen, y estaremos hablando nuevamente sobre el canto a lo poeta. En esta oportunidad hemos querido abordar el tema de los cultores del canto a lo poeta, del canto a lo divino, del canto a lo humano, de la paya también, y vamos a presentar a algunos cultores antiguos, algunos cultores que ya han fallecido hace no muchos años atrás, cultores también actuales a los que tuvimos la oportunidad y el placer y el honor de ir a visitar, compartir con ellos. Presentaremos algún material en audio que hemos registrado en el contexto de este proyecto. Y también continuando con esta pequeña tradición que hemos ya tomado en los capítulos anteriores, presentaremos un registro de la década de los 60, que es del disco de la recopilación de María Esther Greve Vicuña. Hola a todos y todas las que nos están escuchando. Aquí Francisca les saluda desde el Tabo, litoral de los poetas en Chile. Y me gustaría partir el programa de hoy haciendo un pequeño resumen sobre esta tradición del canto a lo poeta, que hemos cubierto ya en detalle en las ediciones anteriores del programa, pero para quienes recién se están sumando a nuestra sintonía, les contamos que esta tradición del canto a lo poeta es muy antigua. Se dice que nació a fines del siglo XVI, principios del siglo XVII, cuando estaba Pedro de Valdivia en el proceso de conquista aquí en el territorio que ahora se llama Chile, y junto con él vinieron ciertas órdenes sacerdotales a evangelizar a los pueblos nativos de acá. Y entre esas órdenes llegaron los jesuitas, que se asentaron en una localidad un poco más al sur del puerto de San Antonio, que se llama Bucalemu, el convento, y ellos usaron esta metodología de los rezos cantados para evangelizar a los nativos. Y entonces ese fue el origen del canto a lo divino, y desde ahí surgió el canto a lo humano y la paya también como una forma de improvisar y cantar poesía. Entonces hoy día lo que vamos a hacer es darle un espacio de valor a esas personas que se dedicaron y se han dedicado a cultivar este arte de la poesía y del verso cantado, y que se han preocupado de mantenerla y preservarla en el tiempo, y además de asegurar su transición a las futuras generaciones. Como decíamos al principio del programa, a través de este proyecto y nuestra propuesta también incluía realizar visitas a los cultores del canto a lo divino. Por una parte visitamos a don Arnoldo Madariaga Encina y Arnoldo Madariaga López, esta familia de Cartagena que han sido nuestros maestros durante este proceso de aprendizaje y con quienes hemos desarrollado parte de este proyecto también. Visitamos también a la señora Aida Correa, ella vive en el Durazno, en un sector de Las Cabras, en la sexta región. Y también fuimos a visitar a don Domingo Pontigo Meléndez. Él fue declarado Tesoro Humano Vivo el año 2010 y también una persona muy valiosa y muy humilde que nos recibió encantado. Para comenzar a presentarles algunas evidencias y algunos cantos que hicimos con estos importantes cultores, vamos a recordar un momento que tuvimos con Aida Correa. Ella es una mujer muy imponente, de una voz muy, muy fuerte, y lo que nos presenta, lo que nos cuenta es que dentro de su aprendizaje, dentro de su favoritismo por la poesía, hay muchos poetas que son sus predilectos. Entonces lo que vamos a presentar ahora es una décima, primero una décima a lo divino, interpretada en guitarra traspuesta, la que yo acompañé en la melodía La Tarifeño, que ella le llama La Segundina, porque la cantaba su tío Segundo. Entonces Aida Correa nos interpreta en melodía tarifeño una décima primero a lo divino y luego nos presenta una décima a lo humano. Thank you. Estaba la señora Aída Correa, que nos presentó estas décimas a lo divino y también a lo humano con esa voz profunda y tan hermosa que ella tiene. Y también le aprovechamos de mandar ahora un saludo muy cariñoso y un agradecimiento por habernos recibido en su casa y habernos regalado una tarde de canto. Ahora vamos a presentar a don Domingo Pontigo Meléndez. Él es un cultor del canto a lo poeta que reside en el sector de Las Pataguas, en la comuna de San Pedro de Melipilla. Él nos contaba cuando lo fuimos a visitar que aprendió a cantar desde muy pequeño, desde muy niño, y que fueron 2 años en que no pudo cantar porque con los gallitos de la adolescencia no podía enfrentar el público, así que fueron solamente 2 años de su vida en que se detuvo esto del canto. Don Domingo Pontigo se destaca por ser un poeta muy fructífero, él tiene muchos libros a su haber, uno de ellos ha sido recientemente reeditado. Se llama El Paraíso de América, donde cuenta toda la historia de Chile a través de décimas. Son más de 700 décimas dedicadas a la historia de nuestro país. Y también otra cosa que destaca mucho de Don Domingo es que fue declarado por la UNESCO como tesoro humano vivo por esto del canto a lo poeta en el año 2010. Sin embargo, cuando lo fuimos a visitar, una de las cosas que nos llamó la atención fue su honestidad y su humildad respecto a su obra. Él hace más de 10 años se dedica también a enseñar esta tradición del canto a lo poeta a través de talleres gratuitos, muchas veces financiados por el Consejo de la Cultura y las Artes, ayudando entonces a generar nuevos cantores y asegurando así la transmisión del conocimiento y del patrimonio del canto a lo poeta. Ahora les vamos a presentar un verso cantado por Don Domingo, en una afinación que todavía no desciframos cuál es, porque cuando tomó la guitarra se puso a mover las clavijas y acomodó los sonidos de la guitarra a su voz. Pero lo que sí sabemos es que el verso es de Bernardino Guajardo, por Fundamento a lo Divino, por Anunciación. Una preciosa doncella. los 13 años de edad. Un arcángel bajo Brendo anunciarle casamiento, anunciarle casamiento y también maternidad. Esto fue sin novedad y sin la menor querella. Permaneció doncella como quien dice hasta el fin, radiante cual querubín, radiante cual querubín. Brillante más que una estrella, con un amor placentero de júbilo y gozo, ella tomó por esposo, ella tomó por esposo a un anciano carpintero. Marido muy placentero, San José le prometía cuidarla de noche y día, y al niño de Dios también. Lucero en Belén, brilló un lucero en Belén, que se llamaba María. Ahí pasaba don Domingo Pontigo Meléndez, Tesoro Humano Vivo, que nos interpretaba un verso por anunciación, con una afinación, como bien decía Francisca, que desconocemos, pero sí sabemos que la melodía, él nos indica que se llama la Dominguera, que es una melodía que él ha ajustado y que le ha puesto su nombre porque él la interpreta de esa manera y en esa afinación. Otro elemento interesante que nos mencionó don Domingo y también Aida Correa es que, si bien ellos son fructíferos poetas, valoran mucho el trabajo de otros poetas, poetas antiguos. En este caso, don Domingo nos interpreta un verso de Bernardino Guajardo. Y Aida Correa también destaca algunos poetas que, si bien ella también escribe, le gustan más, como Santiago Varas. A continuación, quisiéramos contarles también que estuvimos con don Arnoldo Madariaga Encina y con don Arnoldo Madariaga López, ellos son padre e hijo, quienes también nos recibieron en la calidez de su hogar, con quien compartimos varias ocasiones a lo largo de este proyecto, y también les fuimos a hacer esta entrevista, esta suerte de reconocimiento público a su labor de tantos años. Lo que presentaremos y lo que nos entrega don Arnoldo Madariaga Encina es un verso, recitado en este caso, que es por reflexión, por fundamento de reflexión, que es por la paz del mundo, y donde él se personifica en distintos elementos positivos frente a elementos negativos. Él mismo nos explica de qué se trata, y a continuación recita este verso hermoso. Entonces yo dije, le dije al negro, le dije a algunos colegas más amigos, que la tarea de nosotros es hacer versos por reflexión, ¿me entiendes? Para ir borrando todo lo malo, y ojalá que vaya esparciendo lo malo para otro lado y vaya quedando lo bueno donde el camino que vamos, tenemos trazado nosotros. Y es un verso que hice yo que dice así: yo quisiera ser la luz para vencer la oscuridad. Quisiera ser la verdad la que predicó Jesús. Quisiera llevar la cruz para aliviar el dolor. Del humilde pecador quiero ser misericordia. Para que no haya discordia, cultivemos el amor. Yo quisiera ser la tierra y no fenecer jamás. Yo quisiera ser la paz para que no existan guerras. Para saber en qué se encierra, quisiera tener talento. Quisiera ser aposento para todo vagabundo. Para recorrer el mundo, yo quisiera ser el viento. Para que no haya tristeza, quisiera ser la alegría. Yo quisiera ser el día para ver tanta belleza. De la gran naturaleza, quisiera ser elemento. Quisiera ser instrumento para todo fiel cristiano. Con la guitarra en mis manos quisiera estar un momento. Para que no haya violencia, yo quisiera ser la calma. Para controlar mi alma, quisiera ser la paciencia. Quisiera ser la inocencia, ser un mundo mejor. Del que cometió un error, quisiera ser el consuelo. Quisiera estar en el cielo junto a Dios nuestro Señor. Por fin doy la despedida sin quejarme de mi suerte. Y para vencer la muerte yo quisiera ser la vida. Quisiera ser mi partida para ver el Padre Eterno. Del anciano, del moderno, quisiera ser una historia. Quisiera estar en la gloria para vencer el infierno. Ese verso hace años que lo hice yo. Y me gusta harto porque quiere ser todo lo bueno para ahorrar lo malo. Ahí estaba ese precioso verso de don Arnoldo Madariaga Encina, que es por fundamento a lo divino, llamado Por Reflexión, que habla sobre la paz del mundo. Y desde aquí nosotros aprovechamos de enviarle un cariñoso abrazo y felicitaciones porque el día 15 de septiembre de 2017 la familia Madariaga recibió el reconocimiento a manos de la mismísima presidenta de Chile. Un premio en especial que se llama Premio a la Trayectoria en Cultura Tradicional Margot Loyola Palacios. Nosotros juntos con Nicolás, como gestores y también como alumnos de don Arnoldo, le propusimos ayudarlos en la postulación y ellos tan humildes que son no estaban tan convencidos de poder estar en competencia, pero finalmente se les reconoció a través de este premio su trayectoria, que tiene muchísimo sentido, puesto que al igual que don Domingo Pontigo, la familia Madariaga se ha dedicado más de 15 años a realizar talleres a lo largo de la zona central de Chile para formar nuevos cantores y nuevos poetas también. Así que este premio es muy merecido y desde aquí les mandamos nuestras felicitaciones y cariño. Cultores como la familia Madariaga, como don Domingo, como Aida Correa, son muchos los que existen hoy día y son muchos también los que han existido y los que han sido reconocidos por otros cultores y poetas. Es interesante destacar la zona de Pirque, cerca de Santiago, que fue y que todavía es una cuna de guitarroneros. Se destacan mucho por el toqueo de los guitarrones y también por el canto lo divino y el canto lo humano y la paya. En esta zona se desarrolló y vivió muchos años Santos Rubio y también Osvaldo Chosto Ulloa. Estos dos cantores antiguos ya fallecidos, Santos del 2011 y Chosto del 2009, fueron muy importantes, fueron quizás los últimos cantores que traían el culto antiguo del canto, el canto que se transmitía en la oralidad, que se tocaba en melodías muy antiguas, muy tradicionales, y ellos también tuvieron el rol de transmitir a las jóvenes generaciones su conocimiento. Así es que desde acá les mandamos un reconocimiento también a ellos como cultores que no hace mucho tiempo se fueron. Estamos hablando de 10 años atrás. Nos gustaría presentar otro cultor también reconocido y también antiguo, es Honorio Aquila. Honorio Aquila fue un cantor que don Domingo nos contó que él conoció, que sabía muchos finales de guitarra, que también era cantor a lo divino, cantor a lo humano, y que era de la zona de Loica de Melipilla. Entonces también es un cantor que, si bien murió el 2008, su recuerdo y su vigencia sigue presente. Lo que quisiéramos mostrar a continuación, tomando nuevamente el disco de registros de María Esther Greve Vicuña, desarrollado por el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, son décimas de presentación interpretadas por Honorio Aquila y Santos Rubio. Este registro es del año 1969 y pongan atención porque es un material muy interesante. Thank you. ojos rubios. Yo también tengo gran fama y soy harto popular, pues nunca hay que ir a más, pues nunca hay que ir a más con el alpa y la guitarra. Corre bueno para la farra, lo digo con gran talento. Les canto con sentimiento porque tengo harta razón. Y le toco el guitarrón a todito el departamento. Qué lindo ese archivo donde podemos escuchar a dos grandes del canto, a don Honorio Quila y Santos Rubio. Que es una suerte poder tener acceso a sus voces porque hay muy poquitos registros. Pero algo hay. De hecho, si a alguno de ustedes les interesa conocer un poquito más de los cultores que mencionamos acá, como Santos Rubio, Honorio Quila y Chosto Ulloa, incluso en YouTube pueden encontrar algo de material. Encontramos también un disco de don Honorio Quila, también hay un libro respecto de su vida, y de Santos Rubio también hay muchos archivos tanto de video como de audio, así que pueden ir revisándolos y van a ir encontrando distintos tesoros de distintos cultores de distintas regiones de Chile. Al inicio del programa comenzamos a mostrar pedacitos de las entrevistas que les hicimos a los cultores que se encuentran vigentes. Tuvimos la oportunidad de visitar a don Domingo Pontigo, a la señora Aida Correa y también a nuestro maestro Arnoldo Madariaga Encina. Luego pusimos estos archivos que registraron las voces de don Honorio Quila y Santos Rubio, que son de una generación que ya partió. Y ahora, en la última parte del programa, nos vamos a dedicar a los nuevos exponentes del canto a lo poeta. Y tenemos de invitados a dos amigos de aquí del litoral central. Vamos a conversar primero con Víctor Rojas García, de la comuna del Quisco, pero que tiene sus raíces familiares hace muchos, muchos años atrás. Y yo en lo personal lo conocí cuando participaba del conjunto folclórico de la Misa La Chilena en el Totoral. Y Víctor es un personaje bastante conocido aquí en el litoral porque lleva muchos años cantando folclor y además que es muy simpático, así que les dejamos con un pedacito de la entrevista que le hicimos en la biblioteca de Algarrobo, así que el audio puede que no esté perfecto, pero algo se escucha. En la primera parte, Víctor nos va a contar un poco de su propia historia, de la historia familiar, de cómo se radican aquí en el litoral central, y luego nos va a cantar una décima de presentación, que eso es muy común en los cantores. Todos tenemos una décima, al menos una décima, donde nos presentamos al mundo que nos escucha. Bueno, yo tengo raíces también en la parte del Tabo por mi abuelo, que era Alejandro García. Así que yo... dejaron una extensa familia en lo que fue el litoral central de nosotros. Y de estas raíces vienen ya más o menos de ser de nuestros bisabuelos, que yo, más de 100 años. Se sabe, de comienzo del 1800, que se sabe que estaban nuestros ancestros García en el sector del Totoral y el Tabo. Y después fueron hacia Cartagena, Las Cruces. Y bueno, yo cultivo lo que es el canto también folclórico y me gusta escribir, y esta es una décima que yo hice, una décima que la voy a cantar en una afinación que se llama La Común, y un verso autorreferente de lo que es mi vida también, lo que yo me gusta, el amor que le tengo a la tierra y al campo, de las tradiciones chilenas. Yo traigo de los caminos Yo traigo de los caminos aroma de los frutales, agua de los manantiales, de las aves bellos trinos. Que viva el campesino, que su tradición no muera. Con mi guitarra quisiera buscar ese bien perdido, dejar mi verso fundido en algún tiempo cualquiera. Ese es parte de un trabajo que hicimos con los profesores. Como usted sabe que hemos estado participando alrededor de unos cerca de 4 años en el taller de canto a lo divino de la Casa de la Cultura de Algarrobo. Y tenemos el honor de tener los mejores expositores, que pienso yo, lo que es el de cultores del canto a lo divino, que es en Chile. Son los profesores Madariaga. Así que un saludo para ellos también. En esta segunda parte, Víctor nos habla un poco de la localidad donde él reside actualmente, que se llama El Totoral. Y es un sector un poquito alejado de la playa de la comuna del Quisco, pero tiene una magia especial. Ahí hay una iglesia muy, muy antigua, es un poblado bien pequeñito, y ahí en esa iglesia todavía se hace una rueda de canto a lo divino del día 23 de septiembre, para conmemorar el 24 a la Virgen de la Merced. Así que antes de cantar su décima, Víctor nos cuenta también un poquito de su vida en el Totoral. Bueno, podría ser un verso el Totoral que yo tengo. Algunos, bueno, el Totoral es un lugar también muy especial, que hubieron también cantores a lo divino, que ya pasaron un par de generaciones, pero... Y este es para enseñar un poco lo que es mi lugar. Yo a veces la canto a la gente que nos visita generalmente, que cuando hago los guiados turísticos. Junto a la flora preciosa, junto a la flora preciosa y un hermoso manantial, dicen nació el Totoral, una tierra prodigiosa. Es su gente religiosa que desde la antigüedad caminos de soledad trae al tiempo la memoria. Así cuenta la historia en el Totoral su verdad. Muchas gracias, Víctor. Ahí vamos a estar pasándola por todo Chile y el mundo. Bueno, un saludo grande para todos y mucho cariño y abrazo, y que sigamos cultivando y queriendo nuestra cultura chilena. En el capítulo de hoy seguiremos conversando sobre los cultores del canto a lo divino, y para eso estamos acá con un invitado muy especial. Él es Tomás Cruz Reyes, un joven exponente de este canto a lo divino, que nos va a contar algunas historias, algunas anécdotas, reflexiones, y también va a interpretar algunas melodías para nuestro deleite. Así es que para empezar, Tomás, te saludamos cariñosamente, y quisiéramos preguntarte primeramente cómo ha sido tu proceso de aprendizaje, de cuánto tiempo tú ya conoces este canto, quiénes han sido tus maestros y en qué estás hoy día. Hola, ¿qué tal, Nicolás? Gusto saludarte. Igualmente saludo a toda la gente que escucha la radio. Es un agrado encontrarme frente a tus micrófonos para conversar un poquito de algo que me gusta bastante, que es una tradición chilena muy antigua, como lo es el canto a lo divino. Canto que nació hace ya más de 400 años. Lo trajeron los jesuitas cuando llegaron acá y se instauraron en el sector del convento. Y desde ahí, bueno, ellos lo utilizaban para poder evangelizar a la gente, y lo hacían a través de la poesía. Y la poesía que se usa justamente en el canto, lo adivino, es la décima espinela. Ese tipo de poesía, entonces, se le agregó la música al estilo campesino, y es así como nace este canto, que es bastante bonito. Y yo empecé, fíjate, empecé en la comuna de Quilicura, intrusiando por internet. Justamente siempre me ha gustado este tipo de canto, la poesía, el canto a los poetas en general. Estuve viendo por internet melodías, cantores, etc. Y en una oportunidad vi un aviso que decía así, que había un taller en Quilicura. Llamé al profesor, que es el curicano Ramírez, Miguel Ángel Ramírez, que es muy buena persona también, tuvo la voluntad de aceptarme en el curso que ya había comenzado ya. Así que con él empecé este tipo de canto, de arte, poder decirlo así, que llena el alma. Bueno, en todo caso, cualquier arte que le guste a una persona le va a llenar, ¿cierto? Para mí, yo elegí este, me gusta mucho. Y se toca con guitarra traspuesta, que también el curicano Ramírez me empezó a enseñar. Fui a ver en algunas partes donde se realizaba canto a lo divino, invitado por él para que lo viera, que era parte de la poesía popular, del canto a la poeta, el canto a lo divino, y así estuve viendo, me gustó bastante. Bueno, tuve que irme de Santiago porque me vine hacia el sector del Tabo, la provincia de San Antonio. De hecho, acá nací yo, soy sanantonino. Y bueno, me vine de Santiago hacia acá y tuve la oportunidad de incluirme en el taller que realiza la familia Madariaga, los dos Arnoldo Madariaga, papá e hijo. Y la Emita también, que es la nieta de estos profesores, de estos cultores. Ellos sí que son realmente cultores, grandes cultores del canto a lo divino y a lo humano. Y bueno, continué estudiando con ellos y tuve la dicha también de conocerte a ti, conocer a tu señora Apache, ¿cierto? Y a varios chiquillos y chiquillas, más que es largo mencionarlo, pero un grupo humano muy bonito. Y destaco eso también, que en este arte del canto a lo poeta se crea una hermandad muy hermosa entre todos los que cultivamos este arte. Efectivamente, estamos también nosotros en el taller de Madariaga, lo hemos conversado en este programa, y nos gustaría preguntarte también cuáles han sido tus participaciones, porque hemos visto por ahí harta información de que estás participando en ocasiones de Canto a lo Divino, lo que es una, podríamos decir, una forma de valorar y de ejecutar este arte tradicional. Entonces nos gustaría que nos contaras algunas de las ocasiones en la zona central en que has participado en Canto a lo Divino en el día de hoy, en la actualidad, digamos. Ya, ok. Sí, mira, empecé, pero fíjate, te voy a decir la verdad, empecé súper nervioso. Tenía ganas de cantar, pero no me atrevía. Porque pienso que es algo muy, al ser un canto espiritual, oye, es como algo muy profundo, muy elevado. Y ver cantores tan antiguos, hay, disculpando la palabra, hay cantores que son viejitos, pues, ¿ya? Cantan desde niño. Y llegar yo patudamente a cantar con ellos me daba como una especie de timidez o nerviosismo, más que nada. Y un día me atreví, pues hice un verso, sabía que existía en la localidad de Loica, como que pertenece a la comuna de San Pedro, de Melipilla, y fui a cantarle al niño Jesús. Bueno, y yo hice un verso, me gusta mucho escribir, yo mismo lo que yo canto lo escribo yo, hice un verso por nacimiento, y llegué a la puerta de una rueda de cantores, que se hacen varios altares, había como, creo que eran tres o cuatro altares, no recuerdo exactamente. Llegué a uno de ellos y estaba el profesor Arnoldo Madariaga, recuerdo, me ve y me hace el gesto así de tirar las manitos para el lado, como diciendo, y trajo la guitarra, me dijo. Y yo todo nervioso, le dije, sí, profe, tengo la guitarra en el auto. Pero no tengo, a ver, tengo un puro verso nomás, pues, y ese canto es toda la noche, pues, se llama vigilia, cuando es toda la noche se canta al niño, en este caso al niño Jesús, de amanecida, hasta como las 6, 7 de la mañana se está cantando. Así que le dije, tengo un solo verso, no tengo más. ¿Pero lo ha cantado? No, no lo he cantado, profe. Ya, pues entonces, vaya, inmediatamente. Y partí corriendo a buscar la guitarra. Así que me tiré a cantar, pero de todas maneras estaba terriblemente nervioso. Y bueno, pero ese fue mi comienzo, en la localidad de Loica. Posteriormente, bueno, después canté aquí en el Totoral, comuna El Quisco. Y ya estaba un poquito menos nervioso, pero aún así todavía me tiritaban las manos. Pero ahí tuve que hacer otro verso también, porque como te decía, me gusta escribir y cantar lo que escriba. Y el fundamento, o fundado también, que se le llama a la temática de lo que se va a cantar, fue a la Virgen de... ¿cuánto se llama? De la Merced, en el Totoral. Así que ahí ya después de eso me fui directamente a Maipú, porque los profesores me habían dicho que fuera a Maipú. Le dije, no puede ser, porque ahí no me atrevía ya. El templo votivo Maipú era como demasiado grande para mí. Pero fui. Y sabes tú que el calor humano que se siente, a uno no lo miran como un novato, como un novicio. Todos lo miran como un hermano más que está cantando. Y eso es bastante bonito, la calidad humana que existe entre los cantores a lo divino. Muy, muy, muy bonito. Así que yo creo que ahí ya rompí ese hielo. Y he ido a varias partes más, pues, a cantarle a San Alberto VIII, nuestro santo chileno, también. Al otro templo grande, que es a la Virgen de Lourdes, a la Basílica que está allá en Santiago, también estuve cantando. Y en todos lugares que he ido, es la misma forma de recibir a la persona que está empezando. Es muy bonito. Así, y bueno, y también en las novenas. Y las novenas son que organizan familias, canto de adoración, o sea, perdón, de veneración a algún santo que ellos les guste. ¿Ya? Puede ser la misma Virgen, y lo hacen generalmente en sus casas. Invitan a cantores, los cantores llegan, se hace la rueda y se canta durante el día, generalmente. Y he ido también a varias partes, varios me han invitado. Y la verdad que se pasa muy bien, porque uno queda como nuevecito, es como un retiro espiritual para uno, fíjate, una cosa así. Bien, muchas gracias, Tomás. Ahora nos gustaría que nos presentes alguna de tus creaciones, interpretadas por supuesto en guitarra traspuesta, y ahí nos cuentas de qué se trata, pues, qué nos va a interpretar, que ya nos indicas la melodía, la afinación y todo. Nuestro público ya sabe de lo que estamos hablando, porque este ya es el cuarto programa. Así que con toda confianza nos puedes decir todos los detalles del toquillo que vas a interpretar. Ya, mira, los cantores cuando llegan al canto a lo divino normalmente hacen una presentación. En este caso voy a tocar con la guitarra que está traspuesta en la forma que se llama común por dos. Al decir traspuesta significa que está afinada de otra manera, no la manera tradicional de la guitarra, ¿ya? Y esta afinación, entonces, repito, se llama la común por dos. Y voy a interpretar una presentación de canto a lo divino a la Virgen. Ante su luz, es mi nombre Tomás Cruz, soy cantor san antonino. Además de ser un muy buen creador de décimas y verso, Tomás también es un gran intérprete en guitarra. Así que nos gustaría que nos cuente ahora qué nos puede mostrar de otra afinación. Como ya contamos en el capítulo anterior, existen diversas formas de afinar la guitarra y también de interpretarla. Así que, Tomás, por favor, cuéntanos con qué afinación y melodía nos vas a cantar la siguiente décima. Ya, mira. Bueno, no me voy a decir que bruto, que domino la guitarra. Sabes que todavía soy un aprendiz. Que me gusta harto intrusiar, sí, ir aprendiendo, sí. Yo canto con dos afinaciones. La anteriormente, que se llama la común por dos, interpreté una presentación a lo divino y lo hice en forma punteada, punteando las cuerdas. Ahora te voy a mostrar, para que escuchen nuestras amigas y amigos, una décima que va en forma rasgueada la guitarra y con otra afinación. La afinación ahora es la por transporte o también llamada por la orilla, porque se va ocupando toda la orilla del mango la guitarra, ¿ya? Del diapasón. Es bien, bien, bien especial y por lo menos a mí me gusta más. Le saco más provecho rasgueado, ¿ya? Y voy a interpretar ahora otra décima a lo divino, que es la primera décima de un verso que tengo a San Francisco. Muchas gracias, Tomás, por esa bella interpretación. Para ya ir finalizando esta entrevista y este programa, te vamos a dejar el micrófono abierto para que nos cuentes con qué nos vas a deleitar a modo de despedida en esta oportunidad. Ok, bueno, muchas gracias. Agradezco mucho la invitación, Nicolás. y bueno, que se repitan muchos programas más como esto, para que toda la gente que quiera exponer lo que hace en cuanto a nuestra tradición musical y poética, tenga la oportunidad, por supuesto, de mostrarlo a través de esta vitrina, a través de esta ventana que es la radio emisora, en este caso Radio Galáctica, ¿ya? Muchas gracias. Bueno, solamente quiero como redondear la idea de los versos y a lo divino, o los versos en general, ¿ya? Del canto a los poetas, que se compone de 5 estrofas, y cada estrofa nosotros los cantores le llamamos pie. Y en los 4 primeros pies, o sea que son las 4 primeras décimas que componen este verso, recuerda que son 5 décimas o 5 pies, entre los 4 primeros se desarrolla la temática a la cual se está cantando, o fundamento, o fundado también se denomina, la temática a la cual se está cantando. Y el quinto pie, o quinta estrofa, si quieren llamarle así, es una despedida, ¿ya? Una especie de resumen de lo que se cantó. Es como el golpe final, para que quede cierta la enseñanza que se quiere dejar, que se quiere transmitir. Así que en esta oportunidad me despido con una despedida de un verso que le hice al nacimiento del niño Jesús, y lo voy a tocar también en forma rasgueada con una melodía que se denomina Sí, Ay, Ay, Ay. Así que con mucho cariño me despido y muchas gracias por la invitación. Bueno, queridos radioescuchas y queridas amigas, hemos llegado al final de esta versión de Canto, Poesía y Melodías, que en esta ocasión se dedicó a poner en valor a los cultores de esta antigua tradición. No se olviden de enviarnos sus comentarios o preguntas al correo contacto@cantoalopoeta.cl y de visitar nuestra página web y Facebook cantoalopoeta.cl. Hasta el próximo capítulo. Damos por terminada la edición de nuestro programa Canto, Poesía y Melodías, dedicado a la difusión de la tradición chilena del canto a lo poeta. Recuerde que este y otros contenidos pueden ser revisados en el portal web cantoalopoeta.cl, donde también puede dejarnos sus comentarios y sugerencias.